12:33, esta sintonía nos trae cada miércoles la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique en esta primicia o en este protocolo, pero este espacio previo a las Navidades que ya está aquí, como hemos visto en el alumbrado, en lo precioso que están los jardines, los parques. En este aspecto, como siempre, la jardinería de Urique es espectacular. Una felicitación a todos estos trabajadores, uno en los jardines, como otros en la limpieza, pues, y otros, en fin, otros muchos menesteres, no hace tan agradable que estas Navidades pues la pasemos al menos, aunque esté con el coronavirus disuelto, pero por lo menos con un aspecto muy agradable, como es este aspecto que presenta Urique tan bonito. Pues en una jornada, la de este miércoles 15 de diciembre, en la que vamos, por ejemplo, a hacer referencia en unos instantes al inicio de la vacunación infantil en Andalucía. Recordemos, hemos estado informando al respecto, hoy en concreto en nuestra localidad arranca esta tarde en el centro de salud, se ha ido distribuyendo, organizando a través de los centros educativos y hoy, esta tarde en concreto, turno para el colegio Ramón Crosa. Hablaremos de la vacunación de los niños en Andalucía, hablaremos de otra serie de novedades en lo relativo a la COVID. Será la primera parte de nuestro espacio en el que una escuela de salud hoy también va a abordar un problema de salud pública, también incluso de imagen, como es el de las cacas, las heces de nuestras mascotas en la vía pública. Va a ser un tema que abordemos, o la acrocianosis, ¿qué es exactamente? Todo eso, ¿verdad, Antonio? Durante los próximos minutos, aunque si te parece, arrancamos con lo que es la actualidad en relación a la COVID, y bueno, pues en ese sentido lo estamos viendo, lo venimos comentando, ¿no?, en las últimas semanas, la incidencia al alza, poco a poco, pero de forma continua, que estamos comprobando ese aumento de la incidencia en nuestro país, también en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Sí. En las últimas fechas estamos viendo como en toda Europa y concretamente también en España está subiendo mucho la incidencia del coronavirus, del COVID, especialmente en la parte más norte de España. Pero es que en Andalucía también, por supuesto. Bueno, en Ubrique y en la Sierra de Cádiz en general está bastante bien. Creo que los datos que daban ayer era alrededor de una incidencia del 52-54% por 100.000 habitantes en Ubrique, cosa que en comparación con el resto, pues está muy bien. Yo creo que se está haciendo muy bien. Yo, por ejemplo, estuve hace un par de semanas en una comida de convivencia de Senderismo Tres Caminos, y lo organizaron perfectamente, y eso que éramos más de 100 personas, pero con la separación, con la higiene, con las mascarillas, digo, es que realmente si se hacen bien las cosas, no hay que tener miedo, hay que tener respeto, pero yo digo, Senderismo Tres Caminos, bueno, como todas las cosas que hacen, y todo el mundo lo sabe, ¿no?, lo hacen perfectamente, una organización perfecta, y fue un referente de cómo se puede hacer comidas, se pueden hacer reuniones, manteniendo la distancia de seguridad, las mascarillas, la higiene y la ventilación. Así que esta situación de subida de casos muchas veces se dan porque nos confiamos, y entonces pues sobre todo en reuniones familiares o de empresas que no conservan las medidas que nos dicen la autoridad sanitaria. Y por eso este mayor índice, aparte también de la variante Omicron, que como veremos, parece ser que tiene una incidencia, una importancia en esta incidencia muy grande, porque el índice de propagación o la infectividad es muy grande por parte de esta variante Omicron. Sí, pues si te parece, seguimos precisamente con lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, advirtiendo sobre la propagación, ¿no?, de esta nueva variante. Y destacan que, decían, avanza a una velocidad nunca antes vista, mucho mayor que la del resto de variantes precedentes, ¿no? Sí, porque ya en el último informe, que fue confesado ayer, de la Organización Mundial de la Salud dice que esta variante Omicron se ha detectado en 77 países. Es decir, que no son 5 o 6 y algún caso aislado, no, no, ya en 77 países, y que además puede, seguramente habrá más países en los cuales esta variante todavía, por diversas circunstancias, no se han podido detectar, ¿no? Así que esta propagación tan rápida no se había visto hasta ahora, y es probable que sea la dominante en los próximos meses. Así que hay que estar atento a esta variante, porque también nos dice la Organización Mundial de la Salud que, aunque en general parece que es más leve los síntomas que produce o la afección que produce en la persona infectada, pero que no se puede uno bajar la guardia, porque al ser tan extensa, los índices de ocupación hospitalaria y de casos graves o de UBI, pues también puede ser un grave problema, porque aunque sea más leve, pero no implica que yo no haya también casos graves y casos con desenlace fatal, porque al haber mayor incidencia, pues hay mayor posibilidad de estos casos. Así que no bajar la guardia y decir que con esta variante Omicron, que esto no tiene mayor importancia, que esto es como un resfriado, como una gripe, que con esto se va a quedar vacunada la mayoría. No, no, no, que hay que tener las mismas precauciones que con las variantes anteriores. Así que, en principio, según los estudios, según lo que se conoce hasta ahora, esa sería la principal preocupación, no tanto la gravedad en sí misma de los de cómo afecta, ¿no?, esta nueva variante, que parece ser que es igual o incluso más leve, por lo que se conoce hasta el momento, pero, claro, al propagarse de forma más rápida, sí que puede provocar un colapso sanitario, ¿no? Efectivamente, y es que hay que tener presente que muchos países tienen un escaso número de personas vacunadas, y entonces estos países, aunque ya digo, esta variedad puede parecer leve, pero al afectar a tanta gente, la proporción de casos que ingresan en el hospital, o el número de casos que ingresan en el hospital, puede ser muy llamativo y colapsar y atentar gravemente a la eficacia o la eficiencia de estos países en los que no hay medios sanitarios, recursos sanitarios suficientes para atender adecuadamente a su población. Así que hay que estar atento y procurar, sobre todo, lo que nos están diciendo, que estos países tengan las condiciones para poder vacunar a su población y así poderlas tenerlas protegidas, porque si no, esto va a ser un grave problema de salud pública durante mucho tiempo. En ese sentido, ¿no?, se recogen datos como que, por ejemplo, casi un centenar de países no han logrado siquiera el 40% de cobertura de vacunación. Casi 100 países no han llegado a ese 40%, y hay 41 países que no han llegado al 10% de los vacunados entre su población total. Así que, claro, el virus no entiende de países, y al final podemos estar muy protegidos aquí en España, pero si hay otras zonas en el mundo que no es así, las variantes pues se van sucediendo, ¿no? El virus va mutando. Claro, y el problema es que no sabemos si llegará un momento, ojalá no ocurra, que surja una variante para la cual las actuales vacunas no son eficaces. Y entonces, aunque ya el proceso de vacunación contra este virus está muy muy avanzado, pero te tardaría unos meses en hacer una vacuna que fuera eficaz contra una nueva variante resistente, y además no solamente en fabricar esta nueva vacuna, sino distribuirla otra vez, empezar otra vez otro nuevo proceso de vacunación tan largo como ha sido el que hemos tenido ahora, que ha durado un año, y además hay que revacunar, en fin, un lío. Así que en este aspecto hay que felicitar, yo creo, a todos los españoles, y concretamente en el caso de Ubrique, ¿no? Es decir, por tenerlo lo más cercano y que nos afecta, es cómo la inmensa mayoría de la población española y andaluza y de Ubrique se ha vacunado y está haciendo pues lo que se debe hacer, que es protegerse y proteger a la sociedad en la que conviven. Porque aunque las personas vacunadas se ha comprobado que pueden transmitir la enfermedad y llegar a estar infectadas por el virus, pero también se sabe que es en menor proporción, esta infectividad en menor proporción que las personas no vacunadas. Aparte de que los sistemas sanitarios nos quedan colapsados. Si nadie se vacunara o no hubiera vacuna, ya vemos qué es lo que ocurre, que muchas operaciones quirúrgicas se han tenido que suspender, que muchas personas con enfermedades crónicas no han podido tener una asistencia adecuada debido a que estaban todos los servicios sanitarios. Al no haber vacunas, ya digo, hace un año, al no haber vacunas, están todos los servicios sanitarios colapsados, las enfermedades crónicas de muchas personas se han ido agravando, y entonces pues esto es un perjuicio para todos, no solamente para las personas que no están vacunadas, sino para las que, estando vacunadas, sufren que los hospitales estén a rebosar por personas que no se han vacunado y que sufren la enfermedad. Así que repercute mucho en las personas que ellos están vacunadas, que son los que lo van, están más en riesgo, pero también el de rebote de las personas que se han vacunado y se encuentran que los servicios sanitarios no les pueden dar las prestaciones que necesitan debido a estas personas que no se vacunaron y que están ocupando todo el sistema sanitario. Bueno, pues todo ello, como decimos, dentro de este contexto actual en el que hoy arranca la vacunación en nuestro país para la población infantil, en concreto en nuestra localidad también, como decíamos, por parte del centro de salud, bueno, pues a través de la distribución por colegios. Hoy en concreto el turno para el colegio Ramón Crosa esta tarde, mañana jueves Víctor de la Serna y Reina Sofía, mientras que el lunes llegará el turno para el Fernando Gavilán, el martes para el Sagrado Corazón y el Benafélix. Como estamos comprobando, bueno, pues esto es una medida más para intentar ampliar la vacunación al mayor porcentaje posible de población, ¿no? Sí, hay que recordar que la vacunación es voluntaria, es decir, que no es que sea una cosa por ahora, muy recomendable, sí. Yo, por ejemplo, yo hablaba en mi caso concreto, mis nietos se vacunan, todos los nietos míos que están, bueno, los que van a estar en edad de vacunarse, ya hay uno que se ha vacunado porque es mayor de 12 años y el otro que tiene 7 años pues se va a vacunar por decisión de los padres, y los padres son médicos. Es decir, que vemos que por mucho bulo que digan, la evidencia científica muestra que los beneficios de vacunarse son muchísimos mayores que el no vacunarse, tanto en adultos como en niños. Hay que recordar también que la vacunación, siendo voluntaria, hay que pedir cita previa, que no es que vayan los padres a recibir una carta o el colegio diciéndole que no, el padre tiene que autorizarlo y además pedir cita previa a través de la web de Clisalud o de la aplicación de Salud Responde o llamando al teléfono de la Junta de Andalucía, el 955-545060, o llamando directamente al centro de salud o acudiendo al centro de salud. Sí, pues allí, y hay que pedir cita previa, si no, no vacunan al niño. Es decir, que esto es necesario saberlo para evitar que alguien se confíe y espere que le llamen. Por lo que nos comentas, digo, porque parece que se han generado más dudas, ¿no? Una cosa es que tú te pongas la vacuna y otra cosa es que se lo pongas a tu hijo más pequeño, ¿no? Con menos de 12 años, ya se han vacunado, de todas formas, críos a partir de 12 años, ¿no? Pero parece que hay más dudas, más reticencias entre más personas. ¿Tú qué les dirías? Porque, por lo que nos estás comentando, es completamente favorable, desde luego, a esa vacunación, ¿no? Totalmente. Hay mucho bulo diciendo que al ser una vacuna que afecta a la genética y demás, pueden afectar a tener los niños problemas el día de mañana. Bueno, los estudios que hay están claros y parece que no tienen fundamento ninguno todos estos bulos. Es decir, los beneficios son mucho mayores que la posible reacción de que pueda dar un poquito de dolor, un poco de malestar y demás. El problema también se plantea en que los niños, aunque pueden en general, transmiten también sufren enfermedades de forma leve o muchas veces asintomáticas, sin síntomas, pero también se han dado casos aquí en España y en el resto del mundo de niños que tienen ingresado en el hospital, aunque menos proporción que los adultos, y niños que han fallecido por COVID. Así que no es que esto es una norma general de 100% los niños no tienen síntomas graves, no, en absoluto. Mucha menos proporción que los adultos, pero también será. Y además los niños son agentes transmisores de la enfermedad hacia sus propios padres, hacia los abuelos, los conviventes, gente que tiene contacto estrecho. Y recordemos que la vacuna en una persona normal no es eficaz al 100%. Es decir, que cuando yo me vacuno o cualquier persona se vacuna, no quiere decir que ya estamos protegidos al 100%. Ahí la eficacia ronda alrededor del 90-95%. Es decir, que hay un 5 o un 10% de personas que tú, por características personales, de genética, por lo que sea, pues no prende la vacuna. Y están en riesgo sin saberlo. Es decir, yo, a título personal, puedo decir que yo me he puesto las dos vacunas, bueno, perdón, las dos dosis, después me he puesto la de recuerdo, pero yo no sé si estoy con defensas. No lo sé. ¿Por qué? Porque yo no sé si estoy 1 de cada 10 aproximadamente de las personas que, aún poniéndose la vacuna, no tienen defensa porque no lo ha generado, su cuerpo no fabrica defensa, porque cada persona es como es. Y entonces la eficacia es muy alta. 9 de cada 10 personas vacunadas fabrican defensa, aproximadamente 1 de cada 10 o 1 de cada 15, pero hay otros que no. Y yo no sé si mi hijo, por ejemplo, mi nieto, y me va a contagiar la enfermedad y yo no estoy con defensa, y me puedo yo ver en el hospital de forma grave o en una UCI, simplemente porque mi nieto ha venido y como yo estoy vacunado, me he confiado, ya me ha pegado 4 veces, hemos estado juntos, y termino en el hospital, o termino en la UCI o me muero. Es decir, que tenemos mucha, es decir, la vacuna es muy eficaz, muy, muy, muy importante vacunarse, pero que hay que seguir con las medidas de protección, ¿eh? Pero no digo yo solamente por tener ya una cierta edad, sino que cualquier persona vacunada puede no tener defensa. Ya digo, una aproximadamente de cada 10 o de cada 15 personas no tiene defensa suficiente para combatir la enfermedad aunque esté vacunada. Así que siempre hay que guardar las medidas mientras tanto nos lo indique la autoridad sanitaria. Pues ya decimos que se inicia desde hoy la vacunación a la población infantil, lo que quiere decir que esto también va a suponer modificaciones, novedades en cuanto a la guía de actuación, podemos decir, los protocolos en cuanto a cuándo hacer cuarentena en los colegios, por ejemplo, cuando si un niño ya se ha vacunado, ¿no? Esto ya ocurre con en los institutos para los mayores de 12 años, así que se trasladará un poco esa situación también a los colegios. Efectivamente, los niños, hay que tener presente que con la actual normativa establece que los contactos estrechos de un positivo no tienen que hacer cuarentena si están vacunados. Es decir, que si un niño da positivo, está malito, con resfriado, y un niño está, dice, mira, tiene síntomas de resfriado, pero claro, el pediatra le hace la prueba COVID, porque el resfriado puede ser COVID, y da positivo. Los contactos estrechos del niño, si están vacunados, no tienen que hacer cuarentena. Los padres, si están vacunados, no pueden hacer cuarentena. Aquí el problema se plantea ahora es, bueno, el niño me lo mandan del colegio, ha dado positivo, y ahora, ¿quién cuida al niño en la casa? Porque yo debería trabajar, y yo tengo, y además, pero yo estoy vacunado, yo no tengo que guardar cuarentena. Yo me voy a trabajar, pero ¿quién cuida del niño? Yo puedo pedir una baja al médico o algo para cuidar de mi niño, porque el niño con 5 años no va a estar solo en la casa, ¿no? Pues es un lío porque no el médico no te va a dar baja laboral, eso no es un motivo de baja laboral. Entonces ahí lo único que cabe es que la empresa te dé un permiso sin sueldo durante el tiempo que dura el confinamiento, que son 10 días si todo va bien. Así que es un detalle importante saber que cuando un niño da positivo, y si los padres están vacunados, aunque no tengan que hacer cuarentena, pues tienen que cuidar del niño y que tienen que gestionar este tema. Ahora bien, si los padres no están vacunados, si el niño da positivo, los padres tienen que quedar con contacto estrecho, tienen que estar, por no estar vacunado, tienen que estar en aislamiento. Eso es un follón. Y si el niño tiene un hermano que es contacto estrecho, pues cada hermano tiene que estar en aislamiento y en habitaciones separadas, que a otro follón. A ver quién tiene 2 niños, uno enfermito y el otro, uno que va positivo y el otro que no, pero tiene que estar aislado en su casa y en habitaciones separadas. Y sin poder salir, en fin, es una situación que lo mejor es pues vacunarse, quitarse de lío, porque la situación no está todavía controlada, ni mucho menos. Uh-huh. Más novedades, si te parece, Antonio, va llegando alguna pregunta que veo por aquí, ahora te la planteo porque tiene que ver con la vacunación. Pero una de las últimas novedades muy importantes, ya en este caso se trataría de tratamientos frente a la COVID. Bueno, pues hemos podido comprobar a través de los medios de comunicación las últimas horas cómo la compañía Pfizer asegura que su pastilla experimental evita la COVID grave y que mantendrá su eficacia contra Omicron. Una pastilla experimental que impide el 88% de las hospitalizaciones y las muertes si se administra en los 5 días tras el inicio de los síntomas. Así que parece que vamos a poder contar próximamente, habrá que ver cuándo, con esta nueva herramienta, ¿eh? Sí, esto ha salido en los medios de comunicación y es una noticia extraordinaria. Está pendiente de la aprobación por la Agencia de Seguridad del Medicamento y este medicamento que es no inyectable, sino por vía oral, que lo puede tomar uno en su casa, es pastillas, y es muy cómodo de tomar. Yo digo, no hace falta inyecciones ni ningún derecho especial. Entonces, una persona que ha sido diagnosticada de COVID, pues tiene ya, cuando esté ya en el mercado, tendrá un tratamiento, como puede tenerlo cualquier otra enfermedad, para la cual existe el tratamiento. Está compuesta por dos compuestos, esta pastilla, uno de los compuestos impide que el virus se multiplique, que se reproduzca. Y el otro compuesto permite que el medicamento no se destruya en nuestro organismo rápidamente, sino que se destruya lentamente, de tal manera que hace su efecto durante más tiempo. Es decir, el medicamento tiene dos partes. Por una parte, impide que el virus se reproduzca y así nuestro sistema defensivo lo pueda atacar, porque el virus, al no reproducirse, es fácilmente atacable. Y por otra parte, el otro medicamento impide que el medicamento anterior se vaya destruyendo, como se destruyen todos los medicamentos con el paso del tiempo, ¿no? Y dure más tiempo en nuestro organismo. Se tomaría una dosis de dos pastillas de un tipo de medicamento y después el otro sería un comprimido del otro tipo de medicamento. Yo se tomaría dos veces al día durante 5 días. En fin, que es cómodo de tomar, es cómodo de llevar a cabo. Esperemos que pronto esté en el mercado. Pues va a suponer un paso más, sin duda, en la lucha contra la COVID, en este caso ya como tratamiento, insistimos. Preguntas de nuestros oyentes, Antonio, dentro de este ámbito, para no pasar a otros temas que tenemos previsto, dice un oyente, si una persona que ha pasado el COVID y vacunado una vez, ¿tendría que vacunarse una segunda vez? Sí, normalmente. Bueno, si tiene el COVID ya terminado, si es que se ha curado y después se ha puesto una revacuna, es decir, la dosis que le corresponde, en principio está establecido de que la persona que ha establecido que efectivamente ha sido una vacunación de recuerdo. Es decir, que yo no sé si esta persona se habrá puesto la vacuna de recuerdo, aunque haya pasado el COVID. Ya, a no ser que sea otra dosis más de vacuna de recuerdo, es que no sé a qué se refiere exactamente. Si son dos dosis de recuerdo lo que está diciendo esta persona. No sé si se refiere, estamos hablando de la tercera dosis en general, ¿no? Para cierta población, en su caso, como lo habría pasado el COVID, después sería una de recuerdo. Pues sería como una tercera vacunación, sería como una tercera dosis. Si ha pasado la COVID, ahora sería como una especie de tercera dosis. Como si la COVID hubiera sido dos dosis, no sé si me explico. Bueno, en su caso nos comenta eso, que pasó la COVID y después, bueno, pues ya fue vacunado con una de las dosis, como se establece, ¿no? Al pasar un número determinado de meses, ¿no? Exactamente, esa persona está vacunada. Yo lo que no sé el tiempo que ha pasado desde esta dosis que le pusieron de recuerdo hasta la dosis que ahora preconizan. Eso debería consultarlo con su médico de cabecera para ver el tiempo que ha transcurrido y la normativa que hay al respecto. Hablando de esa tercera dosis, que ya, para determinada población, ¿no?, de riesgo, ya se se está inoculando, parece que la tendencia es que se va a ir ampliando a cada vez mayor población, ¿no? Sí, porque se ha visto que la vacuna, pasado un tiempo, pasado los 6 meses, disminuye ya su eficacia. Y entonces, pues, se ha empezado con las personas que tienen mayor riesgo, como son las personas inmunodeprimidas, como las personas que tienen una mayor edad, y entonces, pues, lo lógico es que se vaya bajando para que esta tercera dosis llegue a todos los estratos de edad. Bueno, pues todo esto en relación, ya decimos, a la actualidad sobre la COVID. Nos vamos a quedar con otros asuntos, Antonio, que teníamos previsto, y en ese sentido lo comentaba al principio, ¿no? Quería hacer referencia a los controles sobre mascotas y heces en la vía pública. Es decir, vamos a hablar de un problema evidente en todos los lugares, y que muchas personas, sobre todo en el día a día, ¿no?, lamentan, como son las cacas, las heces en la vía pública, que además de ser un problema de imagen, pues también lo es de salud pública, ¿no? Sí, es un problema. Aquí en Ubrique podemos detectar, pero aquí en Ubrique, en cualquier ciudad de España, así que ya estamos hablando de Ubrique porque es donde vivimos. Es obvio ver que en algunos sitios, pues, es frecuente. Yo, por ejemplo, cuando paso por la cerca de la parada de autobuses, la parte alta del parque Rafael Alberti, vemos que es donde se bajan los turistas. Raro es el día que no me veo una caca reciente de perro. Además, debe ser algún perro grande por las dimensiones de la caca, ¿no? Y en algunos sitios, pues, 2 veces, ¿no? O de otro animal más pequeño. Y yo sé que por ahí, y además lo he visto, pasan muchísimas personas, bastantes personas, con su perro. Luego, si todos los perros hicieran caca, estaría eso lleno. Sin embargo, nada más que veo una o dos, señal de que todo el mundo, o la inmensa mayoría, lo hace muy bien. Es decir, que los dueños de las mascotas, y en el resto de Ubrique igual, ¿eh? Que si en el resto de Ubrique vemos caca, sobre todo en el paseo que hay por la ribera del río, ¿no? Igual, que hay 2 o 3 cacas que son frescas todos los días, y esos son 2 o 3 dueños de perros que no recogen las heces cuando el animal, ni la orina, ni echan agua con jabón a la orina o lejía, ¿no?, lo que le echen para la orina, pero sobre todo las cacas de los perros. ¿Y esto qué digo? Pues es una minoría, una gran minoría de personas que no recogen las cacas, la inmensa mayoría sí las recogen. ¿Pero qué ocurre? Que el servicio de limpieza, pues cuando me pasa, digo yo, por la mañana, que es cuando suele pasar, temprano, para evitar trastorno a las personas, pero en fin, ellos recogen las cacas, pero después, una vez que han pasado ellos, o antes de que pasen, pasa el dueño del perro que no recoge la caca, y ahí se queda hasta el día siguiente, porque ya ha pasado el servicio de limpieza. No puede haber un servicio de limpieza en cada esquina, por si alguien lleva a su perro, ni puede haber un policía local en cada esquina para ver quién es que no cumple con las normas higiénicas. Esto es un problema de salud pública, pero también de concienciación ciudadana de unos pocos. Ya digo, que casi todo, la inmensa mayoría, lo hace bien. Y son estas personas que tienen mascotas y lo hacen bien los que están más indignados con aquellos que no tienen esta conciencia pública de higiene y de respeto a los demás, y se indignan ellos más que nadie, porque dice, oye, que yo voy con mi perro, yo hago lo que debo hacer, que es recoger la caca de mi perro, echarle agua con lejía, con detergente al pipí del perro, y después por 3 o 4, pues tenemos el pueblo que da una mala imagen. Yo digo que esto no es exclusivo de Ubrique, ni mucho menos, hay localidades que están mucho peor, pero muchísimo peor. Pero claro, no vamos ahora a decir que como el otro está peor aquí, yo voy a dar que mi perro haga lo que dé la gana. Los perros deben estar controlados, y como están en general, y recogiendo las cacas. Así que esperemos que este problema, que ya se ha dicho en varias ocasiones en Radio Ubrique y por otros medios, y que además me consta, porque he estado hablando con la concejal de Medio Ambiente, con Trini, y me ha dicho que están viendo todas las medidas posibles, ahora están a tope con ello, porque es que la verdad da una muy mala imagen a cualquier persona, tanto residente en el pueblo como las personas que nos visitan, y ahora más en esta época navideña, y eso nos pasa a nosotros cuando vamos a otra localidad y vemos caca de perro en cualquier otra localidad, pues igual no está en nuestro pueblo, de una caca de los perros, que ya digo, a menos de día, pues tú las ves y las sorteas, ¿no? Pero cuando ya oscurece, la luz de las farolas da con un coche y da sombra. A mí me pasa, por ejemplo, cuando vengo muchas veces a casa de noche, después de estar en la escuela de adultos con la informática y eso, pues paso por el parque Rafael Berti y los coches dan sombra de las lámparas y tengo que encender las lucecitas de mi móvil porque es que si no las piso la caca. Es decir, que pero igual ocurre en cualquier otro sitio. Ya digo, el ayuntamiento está muy concienciado, está dándole mucha fuerza para evitar que esto se produzca y si hace falta, pues aplicar la normativa si se localiza a estas personas. La normativa es, por ejemplo, en algunas localidades es bastante dura. Yo sé, por ejemplo, en Barcelona, donde ya se está aplicando la identificación de los dueños, analizando la caca por el ADN que tiene el veterinario y demás, y las multas son de 720 euros, son 500 euros de la multa y el resto, los 240 euros, es por el análisis. Es decir, tienen que pagar el análisis de la caca más, además, la multa, que en algunos sitios en Madrid son 1.500 euros, porque el perro se haga caca en la calle, no se recoja. Así que no es broma. Y el Ayuntamiento de Ubrique, ya digo, está estudiando las diversas medidas porque está muy concienciado de este problema, que es muy difícil, claro, porque no puede haber un policía local en cada esquina ni un servicio de limpieza, pero que se va a tomar medidas para evitar que unos cuantos, muy pocos, que no son con una actitud cívica, pues pongan en entredicho la higiene de un pueblo. Bueno, pues ahí queda ese tema, desde luego, patente también desde la perspectiva como problema de salud pública, que hemos abordado también en espacios como Cosa de Todos, por ejemplo, por normal, ¿no? Las quejas de muchas personas ante esta situación que se suele repetir en determinadas zonas, incluso más. Bueno, pues... Juan Carlos, sí, ten en cuenta de que independientemente del aspecto que da, ¿no?, la caca del perro, o de que uno lleve el zapato lleno de caca de perro, se la tenga que entrar en casa, va uno por toda la calle poniendo sucio a la calle con la caca del perro en los zapatos, entrando en tu casa con la caca del perro, todo ese tinglado. Pero es que los niños, por ejemplo, cuando están en un parque o están en la calle y tienen un juguete, los niños se les cae el juguete, lo cogen y ese juguete está en contacto con un suelo que, aunque ya no sea una caca de perro evidente, pero me ha pasado un zapato por ahí, ha hecho un restregón en el suelo. Eso está sucio, el niño coge el juguete, después el niño se lleva la mano a la boca, porque los niños son niños, no se está lavando ellos las manos continuamente, porque, y entonces los niños tienen un problema de salud grande. Muchas veces las lombrices de los niños, algunas enfermedades de los niños, pueden, bueno, y también de los adultos, por supuesto, son debido a que la caca de los perros contiene muchas veces microbios, muchas veces no, frecuentemente microbios y gérmenes que pueden afectar mucho a la salud humana. Y especialmente, yo digo, los niños son de los más expuestos porque tocan los juguetes, andan a gatas, se tiran al suelo, en fin. Así que este es un problema de salud pública muy grande y que esperemos que se solucione. Pues ahí queda esa cuestión. Y antes de concluir, y veo por aquí alguna otra pregunta que ha llegado, nos quedaremos enseguida con esa última cuestión también. La acrocianosis, Antonio, otro de los temas que queríamos abordar. ¿En qué consiste este trastorno? Sí, esto lo tratamos todos los años por esta época, porque brevemente decir que acro significa lejos, es decir, y cianosis azul, y se refiere a que la parte más lejana de nuestro cuerpo respecto al tronco, que son la parte más lejana, son los dedos, lo que está más lejos de nuestro cuerpo, tanto de las manos como de los pies, están los más lejos de nuestro tronco, pues se ponen de color azul en invierno, o con el frío, fundamentalmente en esta época, en personas, sobre todo mujeres menores de 20 años, y es que, sin que se sepa exactamente la causa, y es bastante frecuente, es que las manos se ponen frías y azuladas, se le ponen las manos como azules a estas personas, digo, fundamentalmente mujeres, y entonces, pues, además, es curioso porque hay mucho sudor. Es decir, que aunque la mano se pone fría y está azulada, las manos están mojadas, de tal manera que si te dan la mano, está como sorreando de sudor, y esto da una sensación desagradable a la persona que lo padece, porque voy a tocar, como es parecido a la hiperhidrosis, ¿no?, que es una reflexión que hemos comentado alguna vez. Pues entonces son personas que tienen una intensa sudoración en las manos, manos frías y azuladas, que se produce en época de frío, y que no, aunque se da todo el año, ¿no? Pero sobre todo cuando está en contacto con el frío, no hay dolor, ni se produce lesiones en la piel, como ocurren los tabañones, que ya hablamos la semana pasada, que la piel se pone, la piel resquebrajada, como inflamada, hinchada, pues aquí no, aquí simplemente azul y fría y con mucho sudor. Y el tratamiento, pues, de, en fin, esto es una, no se conoce la causa, sino que los vasos sanguíneos se contraen con el frío, y entonces el tratamiento, pues, en aquellas personas en que este cuadro es muy intenso, es darle unos medicamentos que dilatan los vasos sanguíneos, que lo abren para que pase la sangre, y ya está, no hay otro. Lo mejor como para prevenirlo es evitar la exposición al frío, es decir, usar guantes, abrigarse bien todo el cuerpo, y ya digo, es un trastorno que dura toda la vida, que es benigno, no hay complicaciones, y más que nada la incomodidad que presenta, ¿no? Que a veces, pues, ese aspecto de las manos azules, blancas, azulada, y la sudoración, pues a veces necesitan apoyo psicológico. Nada. Pues ahí queda. También ese trastorno circulatorio, la acrocianosis, que queríamos abordar en el día de hoy. Y antes de concluir, Antonio, como te decía, ha llegado una pregunta más. Dice un oyente que ha leído un artículo en el que decían que la vacuna de Pfizer no es efectiva con Omicron. Si es cierto, ¿por qué vacunar a los niños? No se entiende. Es verdad que los últimos estudios apuntan a que la efectividad, ¿no? Rondaría, no sé si apuntan el 30% cuando es la variable Omicron. En el resto veíamos que era de 80 y tantos % hasta 90 y tantos %. De todas formas, también parece que los estudios apuntan a que reduce, aunque fuese Omicron, esa variante, reduciría un cuadro grave también, parece, la vacuna. Sí, hay que tener presente que esta variante Omicron es relativamente nueva, es decir, que no se ha salido ayer, lleva ya bastantes días, ¿no? Bueno, pero no tanto, es decir, que... Todavía tampoco hay demasiado estudio, ¿no? Exactamente. Entonces, según el laboratorio Pfizer, no sabemos si por interés particular del laboratorio, no creo, porque está en juego tu reputación, ha dicho que efectivamente que la variante Omicron es sensible a la vacuna que de Pfizer, en el sentido de que disminuye los ingresos por situación grave, por clínica grave, de las personas que tienen esta afección por Omicron. Es decir, que por lo menos los estudios que ellos han hecho indica eso, de que es una eficacia bastante grande la que tiene la vacuna de Pfizer contra la presencia de situaciones graves. Uh-huh. Después que otros estudios digan que es solamente el 30%, no sabemos a qué se refiere, a los casos graves o a otro motivo. Sí, bueno, hablan de la... Una cosa bastante reciente, uh-huh, y ahí está la cosa. Es decir, uno dice una cosa, otra. Yo me la pondría de todas maneras, así que como prevención de la variante Omicron. Hablan de la eficacia contra la infección sintomática de Omicron, sería solo del 30%, pero... Ya decimos, en esa variante, y depende, bueno, según esos primeros estudios, y en cualquier caso, ¿no? De todas maneras, apuntan también que con una tercera dosis de Pfizer, desde luego mejoraría ese porcentaje, y por eso que parece que todo tienda hacia una nueva dosis, de recuerdo, ¿no? Hay en el presente, en todo esto de la vacuna, la eficacia y demás, de que para tener un dato muy más objetivo, hay que tener presente que hace falta que transcurra un cierto tiempo y se hayan inoculado esta vacuna a una determinada cantidad de personas, que debe ser bastante grande. ¿Por qué? Porque muchas veces la eficacia de los medicamentos y de las vacunas depende de la raza de las personas. Es decir, las razas, muchas de ellas tienen algunos genes diferentes y son más propensas a un tipo de enfermedades que otras. Hay, por ejemplo, algunas razas que son más propensas a tener diabetes. Otras razas son más propensas a tener cáncer de esófago, por ejemplo. O igual, las vacunas, la eficacia de las vacunas, muchas veces a lo mejor es diferente la eficacia que tiene, que digo yo, en las etnias de Sudáfrica, que la eficacia que puede tener en la etnia, que digo yo, del norte de Europa. Entonces, si aquí en España ahora hay detectado, por ejemplo, 50 casos de Omicron, pues es muy difícil que con esa pequeña cantidad de personas podamos tener unos resultados bastante significativo de la eficacia de Omicron, perdón, de Pfizer o de cualquier otro tipo de vacuna. Así que yo creo que para tener un conocimiento más hay que esperar algo de más tiempo para que haya un mayor número de personas, tanto afectadas por Omicron como vacunadas con una tercera dosis o con las dos dosis. Así que todavía estamos en un tiempo muy precoz y que pasando unas semanas sabemos exactamente la eficacia de esta vacuna de Pfizer para la Omicron. Ya digo, el laboratorio dice un plato, hay otros que dicen otro, pero es que realmente es demasiado pronto para tener una evaluación esta. De todas formas, ante la duda que planteaste, oyente, insistimos, tú lo tienes claro, ¿no? Apuestas por la vacunación infantil totalmente. También. Ahí me presente que hace un año ahora, la cantidad de afecciones, de muertos, de casos graves, era un desastre. Y sin embargo, ahora vemos las cifras hospitalarias y ha habido una variación espectacular, ¿no?, en las personas vacunadas. Así que yo creo que merece la pena tener presente los resultados que ha habido durante este año para tener una defensa contra estos bulos que muchas veces no afecta, o casi nunca afecta, están en datos objetivos. Y también en la vacunación infantil. Efectivamente. Es decir, si yo fuera pequeño, yo los vacunaba totalmente. Y ya digo, mis nietos que se han vacunado, el que se ha vacunado ya mayor de 12 años, que va a vacunar, sus padres son médicos y sí, totalmente pueden vacunarse sin problema. Y mi otro hijo que lleva la parte de pediatría en el centro de salud, pues igual recomienda a todos los padres que hagan lo que quieran, pero a título particular lo recomienda. Pues ahí queda ese último apunte y relativo también a la pregunta que recibíamos, el agradecimiento a la colaboración, como siempre, de nuestros oyentes. Antonio, nos vamos a despedir en este punto, 15 minutos sobre la 1 del mediodía. Te estaban llamando por ahí, por cierto, escuchamos. Sí, estaban llamando por teléfono. Así que el directo tiene estas cosas. Te agradecemos todo este tiempo, hombre, que nos dedicas, como siempre, a resolver esas dudas, y te esperamos, si te parece, el próximo miércoles. Pues muy bien, como siempre, ha sido un placer estar contigo, Juan Carlos, con todos los amigos y compañeros de Radio Ulique y con todos nuestros oyentes de Radio Ulique. Así que un cordial saludo y hasta la próxima semana. Gracias, un abrazo. Un abrazo.